comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Hola, hola, hola. Com va això? Ja a les 12 i 30 minuts del migdia. Anem fent, ja quasi tenim tombat la setmana. Doncs pues no, estem a 15 de gener, ja, dijous i bon dia, sí senyor. Ei, i dos mesos, d'avui en dos mesos, estem en falles. Benvinguts a este dijous radiant en València Abierta. Dos mesos per a falles, Arantxa Ferrer. Ha fet un gest ahí, Arantxa, de que ja arriba lo bo, arriba el moment bonico de l'any per a tot aquell faller i fallera. Home, especialment en el teu cas enguany. Clar, perquè l'any més especial, eh? Que anem a disfrutar-ho molt i moltíssima intensitat. Avui ve Leonardo Marín, el senyor de Castellar, perquè clar, hem de recuperar cada dijous ja la secció festera i fallera, especialment molt, molt fallera, per a contar-vos l'actualitat al voltant del món de les falles, que primer passa perquè este dissabte no, l'altre d'allà, en el Palau de la Música, és l'exaltació de la fallera major i de la seva acord d'honor. I que hi ha un hashtag d'estos en Twitter que és dos mesos per a falles, que està molt bonic. Allà el personal diu, ai, va, que ja queden dos mesos per a falles. Dos mesos per a falles. Ha fet un Twitter el meu amic Eugeni Alemany. Diu, ai, per l'amor de Déu, que ploga tot ara i que si tinc que quedar-me afònic, que siga ara, perquè queden dos mesos per a falles. Sí, senyor. Sílvia Tomàs, què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. Has pujat de rango a Leo. Ell és el xiquet de Castellar i tu, el senyoret de Galilea. Sí, per l'amor de Déu. A veure, ell és... No, me digues, ell és més senyoret. Així sí. Lo del xiquet de Gandia no és per l'edat, que ja ando en una provecta i avançada, mediana edat. És perquè hi havia un jugador de pilota valenciana. Ah. De postguerra, trobo, dels anys 50, que era molt, molt conegut i això, i que va fer la seva marxa per allà, per la Safor i allò, i per els trinquers d'arreu, i es feia dir el xiquet de Gandia. I per això jo m'he afillat este sobrenom. Jo que pensava que vos havíeu intercanviat els rangos. Famós pilotari. De fet, mon pare, en una de les seues conegudes anècdotes que sol contar quan té un rato, conta que se va fer passar per el xiquet de Gandia. No tenia el braç del xiquet de Gandia, no tenia la volea, mon pare, ni molt menys. Però bueno, che, ja estem així, sí senyor, bé. Sant Antoni del Porquet, bé, també tenim la festa de Sant Antoni. Què més tenim? Tenim molta alegria avui per un home que li diuen Toni Gavarda. Si heu seguit estos dies el diari Levante, el Mercantil Valenciano, les informacions de l'amic Sergi Pitarch i la problemàtica d'aquestes persones malaltes d'hepatitis C i d'este medicament que se diu Sovaldi, que és un medicament... Això és la més poca vergonya que hi ha en el món. T'ho juro, o sigui, anem a veure. Que se puguen arribar a pagar 25.000 euros per este medicament, quan resulta que en altres països com Egipte, per exemple, està a 900 euros. I a saber quin serà el cost per a la companyia farmacèutica és una poca vergonya. Però de veres, que jo crec, això sí que tenia que ser al carrer, però tots junts, home, per l'amor de Déu. Total, que este home, Toni Gavarda, és una de les persones en la comunitat valenciana malalts d'hepatitis C, i després de molt de lluitar i de molt de patir, diu que li han tret, ho he comentat a Sergi Pitarch en el diari Levante, parlant amb Toni Gavarda, que li han tret 80 litres de líquid del cos a este home, perquè el fet que clar, no li funciona bé. Total, que ahir, tot content, li donaren el Sovaldi, i és una fotografia que ens impulsa el dia, ens alegra el dia, no? Pensant en tots aquells que no ho tenen encara, no? I tant, és el primer de... Esperem tots els que tenen que prendre esta medicina. Ella està contenta, ella estava descansant este matí fins a, bueno, prou entrat el matí, fa una vida molt tranquil·leta, perquè en definitiva és un home malalt i que el que té a les mans pareix un trofeu, i és una cosa que deuria ser, vamos, una cosa normal, però al final este medicament s'ha convertit pràcticament en un trofeu i una esperança de vida per a molts. A nosaltres ens va colpir molt la informació anterior quan es veia este home que encara no sabia si tindria o no el medicament i patia i en la seva casa, pues avui vent esta foto per lo menos ens ha alegrat el dia. Així és, després de les concentracions, de les lluites, de les protestes, perquè tot això està retardant-se molt, la burocràcia... Bueno, la burocràcia, i insistís, és que este medicament en Espanya val 25.000 euros. Uh-huh. És que és una poca vergonya que jo no sé. No ho sé. Bueno, ara després parlarem amb Toni, sobretot ens alegrem moltíssim per ell, per la dona, per la família, i perquè és una esperança, com tu dius, molt bé, Sílvia, per als malalts de hepatitis C. Bueno, bueno, bueno, més coses. Che, tenim una quadrilla del port de Sagunt en Qatar, en Doha, que avui comença, pareix que sempre li donem més bola al futbol, i de quant en quant també a la pilota valenciana, però a l'embol, al balonmano, no li donem bolilla en la ràdio, però és que hi ha una quadrilla de Port de Sagunt que els han fitxat allí en Qatar perquè siguin animadors oficials. Sí. I estan a part de contents allí, no? Però se ho han pres com un treball, són autèntics professionals. De l'animació. Sí, a més porten en un blog el dia a dia i el moment a moment que estan vivint en Qatar. De moment ja estan en un hotel que deu ser això, prohibitiu. Prohibitiu. I d'aixòs que hi ha allí en Qatar, sí. D'aixòs edificis tan grandots. Sí, d'aixòs de moltes estrelles, moltes de més de 5. De 5 i superior i més. Sí. I estan assajant. I van allí a Qatar. Clar, sí. Tenim, clar, des del Fertiberia pues, han enviat ahí una colla que saben, que tenen garantit que van animar bé. Jo no sé els demés si podran tindre una afició com la que van a tindre els de Qatar. Al final va ser la millor afició, segur. Problema vindrà quan juguen contra Espanya, perquè... Però bueno, van en companyia de Traquadrilla, també de Cuenca, i en una xaranga, i de Burgos i tal, i bueno, van a fer una escama allí. Ara parlarem amb ells, perquè allà en Qatar hi ha una diferència horària raonable d'un parell d'hores a favor de Qatar. I a favor, bueno, que són 2 hores més, va? No és que ni a favor ni en contra. Che, però molt bé. I del València què ets? Va, deixem-se ja el mal rotllo i siguem positius i anem a tirar-li el tema de que el dissabte juguem contra l'Almeria i va, tu, 3 punts a la saca i pim-pam, anem a llevar-nos de mal rotllos. Però és que avui en Twitter, al respecte de la cosa futbolera, està menjant-se molt la xarxa, hi ha molta activitat, perquè resulta que el diari AS, heu vist la portada del diari AS, xicones? Diu que fan, perquè fan la tornada de la Copa del Real Madrid, que havia palmat contra l'Atlètic de Madrid en el primer partit, i és l'espíritu de la remontada. Que això en el Bernabéu sempre... Ai, la remontada, la fúria, el no sé quantos, l'espíritu, Juanito Santillana, el no sé què, el no sé quantos. Pues no va a tomar Roncero i tota esta quadrilla de merengons. I diu que fan una ouija. Será preciso. Pero per l'amor de... Una ouija, pero invocar a Juanito. Ay, madre. Che, per favor, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. El periodisme, com diu Salva Folgado... Està arribant a les quotes lamentables. De tot mola. Lamentables. Castis la mar. Així és. Si alguna cosa cridem és a l'esperit dels que estan ara, que són els que tenen que traure endavant les cosetes. Dissem a cadascú en els seus llocs. Sí. Dissem a descansar els que ja no estan. No, i a més al Madrid no cal que criden molt els fantasmes. No, si tenen. Ja els tenen allí. Que bé que m'ha vingut. Bé, i una miqueta de música, perquè torna La Pulqueria, una banda valenciana de molt d'èxit. Estan de 10 aniversari i tornen i estaran així nosaltres també per a posar-li musiqueta al matí. Ale, pues anem, que és migdia i 38. 97.7 La radio que escucha la gente es una radio diferente, es la 97.7. Ven a Segorbe, ven a las jornadas de la olla segorbina 2015. Disfruta en los restaurantes Casa Alba, Fusión Pinchos y Tapas, Ambigú, Segóbriga, Millán, 50 Caños y Dúbeda, Esgueva, El Palén y Senda de la Brasa de fantásticos menús por 20 euros con la olla segorbina como plato principal. Del 10 al 25 de enero, disfruta Segorbe, tradición y gastronomía. Más información en segorbe.es y en turismo.segorbe.es. Organiza Ayuntamiento de Segorbe, Concejalía de Turismo. En Copiel ya estamos de rebajas. Copiel, rebajas para ella y para él. Descuentos de hasta el 50%. Las mejores rebajas en prendas de piel y zapatos. Copiel, en Valencia, Ramón y Cajal 37 y en Yombay, fábrica y ventas, porque Copiel es tu segunda piel. dia i 40 minuts, estàs així en la teua, en la 97.7. Ràdio feta per valencians, per a valencians, clar que sí, des de fa més de 20 anys, així, contant-vos històries de casa. I sentint-nos pròxims a la nostra gent, com és el cas de l'home en el que anem a parlar ara. Li diuen Toni Gavarda. Toni Gavarda és un home de casinos que ja fa anys es va contagiar d'hepatitis C. I resulta que, home, després de molt de patiment, i de molt de reivindicar, pues este medicament, que ja ho venim contant, que això és una poca vergonya, lo del Sovaldi, este, pues, finalment hem conegut, gràcies al treball magnífic que ha fet el company Sergi Pitarch en el diari Levante, pues que ahir pues tingué l'home esta medicació, i és un exemple, avui és la imatge d'això, de l'expectativa, de l'esperança per a molts altres malalts d'esta hepatitis C en la Comunitat Valenciana i que tinguen, pues això, una expectativa, una millora de la seva qualitat de vida en este medicament. Hola, Toni, què tal? Bon dia, Tingam. Bon dia, Tingam, tots. Pues, com està vostè? Molto content. Perquè ara no sabem res, i de la nit al matí pues, m'han donat la medicació i estem pues, molto contents després de tant de temps de patiment, a veure si ara es comencem a llevar un poc de patiment d'ací d'esta persona que porta damunt. I tant que porta vostè patiment, Toni, i tant que porta. Diu que estic llegint el treball que ha fet el company Sergi Pitarch, la fotografia sí. Que veu en el Levante, que estava vostè ahir en el medicament, i diu que li han llevat, diu, 80 litros extraïdos, després de 4 mesos i 80 litros extraïdos, que a vostè li tenien que llevar el líquid perquè el fetge no, clar, no feia la seva funció, no, Toni? Exactament. A mi, diguem que se acumulava en o més acumula encara en el ventre i de cada 8 dies pues me solen traure 6-7 litros i aixina pues ja porte a molt temps. Molt mala qualitat de vida que tenia vostè, Toni, i després de vostè porta lluitant perquè li donen este medicament des de fa quant de temps, Toni? Pues ara més que res és quan s'ha remogut això més que i jo també ha estat més fotut de lo que era normal. Mm-hmm. I entonces pues resulta de que el virus este el porto jo sobre 18 anys, però ara els 3 mesos estos últims ha sigut algo fora de sèrie i resulta de que en estos 3 mesos és quan més ha luchat. Yeah. Quants mals moments que haurà passat Toni, no, en companyia de la seva Rosa i de la seva família ara en este temps, no? Exactament. Mira, lo que tinc que donar és molt les gràcies a la meva família i a tot Casinos i la Serrania en general, perquè ara uns dies que se varen m'emociona un poquet, però seguirem avant. Ara uns dies que vam estar ahí en la FE, una plataforma de la malaltia esta, i a partir d'ahí pues també vaig a replegar a munt de firmes. Mm-hmm. Quasi 2.300 firmes i les vaig presentar, i unes cosetes i altres pues el que demane és ajuda també per tots els companys de que estan així com jo, que tinguen molta sort i molta ajuda. Perquè vostè ho estava comentant molt bé, Toni, en tota la comarca, no, en casinos, tot el món es va brindar, ajudar, es van recopilar, pues això, el que deia vostè, no, vora 2.300 firmes en aquesta plataforma, la plataforma que vostès feren també una concentració, no, davant de l'Hospital de la Fe de València, i el tema està en este Sovaldi, este medicament, en la fotografia que vostè porta a la caixeta que li donaren ahir en la Fe. I entonces, anem a veure, este medicament, què és el que fa? Acaba en els símptomes? Acaba en el virus? pot eliminar inclús persones que necessiten un trasplantament, Toni? I l'altra pregunta és, i per què no se donen? Que aquella sabem que és una qüestió de preu, no?, de diners. Sí, el per què no se dona que això, pues, jo penso que és més burocràcia política que altra cosa. I de política jo soc antipolític total, no vull traure el tema a ells. Sí, però no està dient que així en Espanya este medicament, Toni, no? Més enllà de la política, jo tampoc, a mi estem parlant vostè i jo i lo que, la seva experiència i ja està, però dic que este medicament, esta caixeta, s'ho val dir, que ara me dirà vostè un poc l'expectativa de lo que li va aprovar a vostè. El tema és que sí, té un cost que val, diu que val 25.000 euros, per la bona Déu, però diu que hi ha altres països que això per 900 euros, que és un medicament car. Però una cosa és car i una altra cosa és impagable. És que 25.000 euros, Toni, és que això com pot ser? Ahir també, això, no sé, si el tema de la plataforma tindrien que fer-la més gran tots, per a protestar davant de les farmacèutiques, home, però anem a veure, així estan emportant-se els diners a cabassos, home. El cost d'ells, creiem que és... Pues sí, el cost d'ell, creiem que està, el cost del medicament, del Sovaldi en concret, està segurament en intenció sobre els 150 a 200 euros. Sí, no és possible. El que li costa a la farmacèutica de fabricar este Sovaldi són 200 euros a lo més. A lo més, i correcte. Això, i per què ho venen en 25.000 euros? Esta gent no té vergonya. Pues tota la comercialització, yeah. I el posar, perquè, claro, això haurà hagut algun grup que ha tret la patent i això, clar. La patent, exactament, eixa paraula la que buscava. La patent, sí. Les patents xixes, i això, pues, claro, o a lo millor fa el medicament i resulta que li costa tant, però eixa patent per tindre-la a ell, a lo millor X anys, pues resulta de que li costa a munt de diners. Sí, haurà pagat molts diners per els drets, o el que sigui, però anem a veure, per una cosa que val 200 euros és que és immoral que se cobren aquests diners, sobretot en el cas de persones com vostè, Toni, que ho ha passat molt mal, i que a més este medicament es veu que va de meravella, no, Toni? Vostè té bones expectatives de millorar pronte, no? Sí, sí, ahir justament allí en la feta vaig estar també, que és quan me van donar el Sovaldi. Hi va un senyor d'ahir de no me recordo si era del poble. Sí, una altra persona que està també malalta i com vostè, de hepatitis C. I diu que li va provar? Li va anar bé? Que des de el 16 de setembre, diciembre, me pareix. Tenia que haver-me fet una miqueta i d'anotar i no... Bueno, que està prenent seu este home des de ara de desembre. Sí, dos mesos, una cosa així. I li ha canviat la vida, però d'aquella manera, me contava. I degut a la pregunta que m'ha fet antes vostè, sí. De si el cura o no, de que n'hi ha que fer trasplante, això són segons coses, perquè a mi, a part de la medicació, me tenen que fer trasplante també. Segons com estigui el virus, igual en el cos, exacte, segons la persona, igual en el seu cas. Però clar, jo també m'imagino, Toni, que si vostè tenen que trasplantar-lo, que mira, l'altre dia també hem sabut que continuem en Espanya i així en el nostre territori valencià sent líders també en el tema de trasplantaments. Si vostè tenen que trasplantar-lo, pues serà millor que vostè vagi en el virus curat o en el virus controlat, que no, clar. Exactament. Entonces... Això, pues, igual pot durar mig any, que pot durar un any, que... Ah, segons persona, però el medicament funciona, que és lo important. I el medicament funciona quan estiga el virus zero, Uh-huh. Entonces resultará que me faran el trasplante. I poden fer el trasplante perquè estarà el virus controlat. Que jo ja estic en llista de trasplante prou temps. Pues Toni, a veure si arriba... Pues també... Molt bé. Va tot com va. Correcte. Pues que arriba pronte el control eixe del virus zero, li facin vostè trasplante, tinga bona qualitat de vida... I jo també m'alegre per tota la resta de companys, de persones, de famílies que estan patint la hepatitis C i que en el seu exemple, diguem, en el seu cas, pues, si pugui ser una, en fi, una bona notícia per a vostè, per a la seva família i per a tots. Toni, li envio un abraç molt fort, que se millore vostè molt. Moltes gràcies. Una coseta li vull dir només. Diga, diga. Jo, el que sí, que perquè a mi m'hagin donat la medicació... Els meus companys per ahir que puga conèixer i els que no conec, perquè es demana també que si fa falta que jo vaig a un siga menester i ajudar-lo que això, que sàpien que Toni se deixa així. I que el donen principalment és que contra antes que el donen a totes les persones, que es fa falta. Ahí demostra vostè el que val. Ahí demostra vostè el que val. Toni, un abraç molt fort i un bes per a la seva Rosa i la família. Gràcies. Vinga, adéu i moltes gràcies. Tributo a U2 en Casino Cirsa Valencia. El viernes 16 de enero, cena más espectáculo Tributo a U2 desde 32 euros. Más info en casinocirsavalencia.com. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí. El sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto. Donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Che, que bonico, avui arranca per als aficionats a l'handbol, al balonmano, avui arranca el campionat mundial de balonmano en Qatar, en Doha. Sabem que no és un esport en fi majoritari, però volem donar-li bola avui, a banda de que va jugar la selecció espanyola i és un esport en el que sempre destaca. Resulta que les nostres aficions, més concretament l'afició de Port de Sagunt, estarà allí en Qatar animant a saco, ojo, a la selecció de Qatar. Bueno, però com és això? Sí, no, pues que ara que ens ho conten ells, la federació de handball de Qatar diu que no, que els han llogat allí per a que animen als qatarís. Cheche Ernest Montesinos, que és integrant d'esta marea rojiblanca i que forma part d'esta marea d'aficionats valencians, bueno, i d'altres llocs d'Espanya que van a donar tot el suport del món a Qatar. Che, Ernest, què tal? Bon dia. Com va la marxa? Hola, buenos días. Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos en el Hotel Vila de Doha y ya preparando un poco la tarde. Aquí que empieza la inauguración y a continuación tenemos el primer partido del campeonato, Qatar-Brasil. Y nada, todo ensayado, con ganas, con ilusión. Sí. Os han tratado bien, ¿no? Por lo que me han dicho, parece que estáis en un hotel de estos de Doha, de Jolta, de la pata al macho, ¿no? Sí, de estos de muchas estrellitas. Sí, de estos que si no es la Federación Qatarí, yo creo que aquí ninguno nos podríamos permitir un viaje de esta magnitud. Qué lujo. Hoy he visto en Superdeporte, además, las fotografías que os habéis hecho ahí, con la camiseta del Fertiberi ahí, animante, desde Port de Sagunt ahí a Qatar. Oye, pero esto va a resultar raro, Ernest, ahora que lo pienso un poco. A ver, pues estáis con unos muchachos de Cuenca y otros de Burgos y tal, animando a Qatar. Esto va a ser un poco raro, ¿no? La verdad es que ninguno de los que estamos aquí salimos de nuestro asombro. Todavía no somos conscientes de lo que esto va a suponer, pero es una oportunidad única que creo que el balonmano se merece y entre todos el balonmano lo vamos a hacer grande. Y nada, yo creo que con la idea de aficiones tan grandes, de pabellones tan grandes, esta oportunidad nos han llamado para... Y ahora la vez, pero claro, cuando animáis ahí al Fertiberia, ahí en Port de Sagunt, claro, tenéis vuestros cánticos, ¿no? vuestras cosas, Fertiberia, pom, pom, pom, no sé, bueno, un poco lo que tengáis, vuestras canciones, sí. Y esto, y aparte, claro, así, bueno, en castellano o en valencia, pues nos entenem. Pero claro, tú allí en Qatar, tú, ¿qué les vamos a cantar a los de Qatar, no? Pues mira, precisamente esta mañana, que viene una charanga de Cuenca, porque aquí estamos cuatro aficiones, estamos de la Furia Conquense, de Cuenca, que milita en Asobal, de Villa de Aranda, nosotros, un equipo de balonmano playa que se llama Jubisos, que son de ahí de Valencia, y nada, ya nos hemos puesto de acuerdo, esta mañana hemos estado ensayando, han alucinado todos los cataríes, se han puesto con nosotros a cantar, a bailar, y nada, para improvisar ha ido todo muy bien, así que esperamos que dé un buen resultado hoy en el partido inaugural. Claro, los cataríes flipando están, sí, claro, lógicamente, sí. Porque vosotros animáis mucho. Pero ¿esto cómo ha sido? Que sois animadores profesionales, digamos, o sea, os han llamado de la Federación de Qatar y ya no hay un por desagunte allí, hay unos tíos que animan un montón, nos lo traemos para acá, los fichamos. ¿Cómo ha sido el contacto este? A ver, pues el enlace ha sido un poco a través de Zupo Ekidosai, que fue entrenador de Cuenca, que actualmente está en Qatar, y les dio la posibilidad aquí a la Federación Qatarí de poder contar con la afición española de diferentes equipos que militan en Asobal, con la intención de crear un buen ambiente en las gradas. Muy bien. Nos han recibido muy cordialmente, tenemos un autobús en la puerta del hotel a nuestro antojo, incluso nos llevan a hacer excursiones, pero hoy ya empieza lo fuerte, así que a dar el callo. Sí, sí. Esperemos que estén contentos, que seguro que sí. Y nada, a disfrutar de la experiencia, que esto solo pasa una vez en la vida. Sí, impresionante, Nano, de verdad. Oye, pues un abrazo a la gente, sí, de Port de Sagunta, ahí animando a los catarís. No sé si estás solo, Ernesto, o tienes además miembros de la peña. No sé, por mostrar un poquito, sí, bueno, aquí a los valencianos, cómo animan unos valencianos de Port de Sagunta a Qatar de balonmano allí en Doha. ¿Cómo suena eso? Pues esto suena increíble, pero, claro, pero tú, va a ser tú una, solo no te sale el cántico, idea. ¿No? Claro, no, que, no, no, ya, aquí claro. Somos como 50 tiene que ser en grupo. Integrantes en total. Vale, claro, pero ¿lleváis vosotros charanga también? Ya nos prepararán. Viene una charanga de Cuenca. Los de Cuenca, ¿no? Estos que son un poquito los que dirigen, y entre los cánticos que tenemos cada uno de los diferentes clubs, sí, estamos poniéndonos de acuerdo para que haya un poco de organización dentro de todo esto y la magnitud que representa, como bien has dicho. Lo van a flipar. No sé, me atrevería a decir que esto es la primera vez en la historia que pasa. No sé, que un equipo de otro país alquile, por decirlo de alguna manera, aficionados a animar, es un poco surrealista. Pero no sé, bueno, así no sé, es. Creo que algunos chinos habían llegado también a tres selecciones, unos chinos allí que, claro, mucho más parados que vosotros con la charanga vais a liar una muy gorda. Ya, pero claro, Ernest, Nano, ¿y el día que toque contra España? ¿Eso cómo va a estar? ¿Tú pues vas a estar? Eso va a ser... ¿A quién animáis? Ahí va a ser nuestro punto flojo. Ay, claro, claro. Hombre, claro. Nosotros, si estamos aquí, es gracias a la Federación de Qatar. Claro. Y no hay duda de que vamos a animar a Qatar. Pero bueno, tendremos el corazón por ti, el partido. Sí, claro. Sabemos que la selección española es clara candidata a semifinales, finales. Y Qatar, pues eso, le daremos ese empujoncito que se merecen, y yo creo que con el equipo que han configurado probablemente lleguen a cuartos. Qatar, lo. Bueno, el cantic, un poco lo que vosotros hayáis visto por ahí con la charanga. Tú, pues sí, hoy debutáis esta tarde. Muy bien. Oye, que le vaya muy, sí, bien a Qatar, y sobre todo que lo que tú dices, ¿no? Aprovechando, entre bromas y veras, oye, colocar al balonmano en su sitio, que es lo realmente importante, y que España llegue lo más alto, tú, que una final España-Qatar estaría, sí, guapo, ¿eh? Va a ser difícil, hostia, para pues, ellos, pues, ¿no? Pues no suena mal, y ahí sí el corazón ya partido, pero en cuatro, ahí el corazón partido en cuatro. Muy bien, que disfrutéis mucho, abrazo bien. Para la gente de Fertiberia de Port de Sagunt, Ernest Montesinos, un abrazo. Muchas gracias. Vamos a Qatar. Adiós. Venga. Vamos. Adiós. Ahora viene lo mejor, las rebajas en MN4. Sí, y menuda rebaja. Sí, sí, con la mejor moda en tus marcas favoritas y la mejor restauración y ocio para toda la familia. Menudas rebajas. Ven a MN4 y disfruta de las mejores rebajas de Valencia. Y además, con tus tickets de compra podrás venir al cine de lunes a jueves por 3 euros. Porque menudas rebajas. MN4, tu centro comercial y de ocio. Servicios informativos. Es la una, a l'última hora, en César Molín. César, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Miguel Valor ja és el nou alcalde d'Alacant. Sí, ho ha aprovat este matí la majoria del PP en el ple que s'ha celebrat en l'Ajuntament local. Valor substituís a Sonia Castedo, que va dimitir fa diverses setmanes arran de la seva imputació judicial en dos branques del cas Brugal. La exalcaldessa no ha estat avui en missa presa de possessió i és que estava citada per tal de declarar com a imputada per les suposades irregularitats en el pla urbanístic de Rabassa, que sí ha estat... En exacte, ha sigut el president de la Generalitat. Els parats de llarga duració podran sol·licitar a partir d'avui la prestació per desempleo. Sí, es tracta d'una ajuda de 426 euros, està dirigida a aturats amb responsabilitats familiars i que hagin esgotat la seva protecció per per atur. Segons el govern central, este pla va beneficiar a més de 400.000 persones. El termini per tal de sol·licitar la prestació acabarà el 15 d'abril de 2016. La duració màxima d'esta ajuda serà de 6 mesos. Acorden les Corts per a que es garantissin els medicaments d'última generació contra la hepatitis. Sí, la Cambra Autonòmica ha instat el Consell a acordar amb el Ministeri de Sanitat que es tracte amb aquests medicaments a tots els pacients d'hepatitis C que complisquen els criteris clínics. Les Corts també demanen al govern valencià que es comprometa a realitzar un diagnòstic de la situació per tal d'elaborar un registre de pacients i per tal d'agilitzar els tràmits per a que els tractaments apleguen als malalts que ho necessiten. A més, el Parlament Autonòmic urgeix al Consell a que continue en negociant un preu raonable i accessible per a aquests medicaments. Uns representants dels afectats d'aquesta enfermedad han estat avui en les Corts. A esta hora se celebra la tradicional ofrena floral en memòria del professor Manuel Broseta en el parterre de València. Sí, hay que recordar que fou assassinat per ETA el 15 de gener de 1992 en l'avinguda Blasco Ibáñez de València davant la Facultat de Dret. Mentre està esperada, a les 5:15 està previst que es duga a terme l'acte d'entrega de la 23a edició del Premi de Convivència de la Fundació Broseta. En esta ocasió s'ha concedit a l'Ordre Hospitalària Sant Juan de Dios. L'Associació Valenciana de Consumidors atén més de 13.000 reclamacions dels consumidors valencians en 2014. I la major part d'elles, més de 2.300, estan relacionades amb el sector de la telecomunicació, és a dir, telefonia fixa, mòbil, internet i televisió. Aquest sector es converteix en el que més problemes ha generat als consumidors, principalment per l'incompliment de lo publicitat o lo contractat per l'usuari. Les telecomunicacions han superat d'esta forma als bancs i a les financeres que des de 2012 pues, copaven aquestes protestes. Un jove de 20 anys ha tingut que ser atesa per inhalació de fum després d'un incendi en València. El foc s'ha originat esta passada matinada en la vivenda del carrer Polo i Peirolón. Segons els bombers, les flames s'haurien iniciat en un matalàs. L'incendi ha causat danys en una habitació i ha afectat el fum a la resta de l'edifici. Allí s'han desplaçat bombers dels parcs nord i sud. L'horatge per avui... Bueno, com va evolucionar el dia? El tenim solejat també i molt agradable, sí. Com ja es dies ahir, que anàvem a tindre. Màxima avui prevista de 22 graus a València Capital, així que ximo caloreta en les hores centrals del dia. Degut també a l'entrada, al fet que seguís bufant el vent de ponent, que avui ho fa de fluix a moderat, però que a partir d'esta vesprada podria bufar inclús en ratxes fortes al litoral de la província de València. El cel, per tant, està completament en ras, però la situació canvia a partir de demà. Este cel ras passarà a estar cobert de núvols i aquests núvols podrien deixar alguna pluixeta dèbil generalitzada a tota la província de València. El vent seguirà bufant de ponent amb menys força que esta vesprada i les temperatures baixaran pues, entre 4 i 8 graus. Així que si avui la màxima prevista és de 22 graus, demà farà més frescoreta. Cap de setmana de Sant Antoni, demà se crema la foguera en Canals. Sí, de cara al cap de setmana, i sobretot tenint en compte que celebra la festivitat de Sant Antoni, pues, home, es preveu que hi hagi cels nuvolosos que puga produir-se alguna plutxeta, però serà sempre dèbil i sense importància. Mirem, Vegento, poquet a poquet. Molt demà bé, seguim parlant, avui disfrutem del solet i de la informació després a les 2 de la vesprada. Perfecte. Gràcies. Ah. És la 1:05, com cada dia, sí, en València Abierta, un temps per a futbolejar una miqueta, per a parlar del València fonamentalment, en companyia del mestre Tito Bau, don Vicente. Muy buenas tardes, señor Rovira. ¿Todo en orden? Pues tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quiere, la blanca o la negra? Deme la mala primero, porque así luego me da el subidón con la buena. Pero la mala es que no sé si está conectada todavía. ¿No está conectada la mala? Pues déjame la buena entonces mientras la mala se conecta. La buena es que este programa vamos a recuperar el espíritu Champions. No Champion, no. Champions. Champions. Champions. O sea que fue un titular mítico de Superdeporte. Sí, efectivamente, que luego lo copió. Lo copió Nike sin pagar royalties ni nada. Amigo. Amigo. La... Champions con E de Che. Muy bien. Exacto. Sí, señor. Es decir, vale, hemos pasado la copa, estamos cabreados. Tenemos un punto, pero vamos a pensar en mañana. Porque hoy es jueves y el partido contra la Almería es el dissabte. Uh-huh. Y por ahí empieza la remontada. Esa es la buena. Vale, un poco la idea ya... Y la mala... Vamos ya un poco, esta morsor que he tingut estos días, este mal rollo que se nos ha quedat, la desilusión, un poco esta confianza que tenim trencada en uno, que li costarà recuperar el nano, ese título honorífico. València, claro, no, no, todavía no. Tan valencià de Nuno Nano, li costarà recuperar-lo? No, això no és una cosa d'avui per a demà. Però, che, tens tota la raó. Dissabte ve l'Almeria a Mestalla, tenim que recuperar, en fi, un tono, en fi, de més optimisme, perquè la temporada està anant... Home, és que lo de la Copa ha sigut molt de palo. Jo, me va costar, eh? Claro, me va costar. Però jo l'empujo, le invoco para que lo haga... Y le voy a dar la noticia mala, la negra. Hay una noticia negra. ¿Qué? Sí. ¿Hoy? Sí. Caray. Tres palabras. Traición. ¿Traición? Sí. Rebelión. ¿Rebelión? Sedición. Hostia, son palabras muy graves, ¿eh? Señor... Sedición es un delito muy grave. Traición también. Aún me he quedado corto. El señor Salva Folgado... Amigo. Se ha negado a hacer una ouija. Que le he pedido yo, voluntariamente. y me ha contestado... Usted es un borde. No, una ouija valencianí. Oiga. Una ouija valencianí. No, no le voy a pedir que invoque a Juanito, por el amor de Dios. Y que más, que no. Se ha negado. No, es que incluso ha puesto por Twitter algo así. ¿Hasta dónde va a llegar el periodismo? Pues ¿dónde va a llegar? Pues ahí va. Bueno, no sé si se abrió el cas, pero si heu vist de Raspafuig y en el quiosc, no digo que ho compreu, porque... Això, sempre el que puc comprar és l'Eurico per al Superdeporte. Ah, això sí, el Superdeporte que no falte. Però bueno, li feu una ullada de Raspafuig a l'As o el mireu en la internet i veureu com, de vedere, això és la tonteria ja en su màxim apogeo. Vull dir-te, jo realment, esto es de Madrid, com diu Carlos Borg, jo no sé lo que de tonteries que se'l saco, dice. Com que ja el espíritu de la remontada en el Bernabéu, per a veure si li peguen la volta al resultat advers que porta el Madrid contra l'Atlètic de Madrid en la Copa, pues comença la tontada esta de sempre la remontada, en si apareix això. Santillana, Butragueño, Michel, no sé què, no sé quantos, o Juanito. Però què li ha passat a este roncero? A roncero Stilitinguir, una menina. És que no, usted no sabe el segundo capítulo que ha noviado. ¿Ha noviado qué? No han publicado el segundo capítulo. ¿Aquí hay un segundo convocado capítulo? El espíritu de Juanito, ha aparecido Juanito, al que le pegaron el botellazo en Alemania, y se ha negado a participar. Sí, per l'amor de... Total, que el tal Roncero y tres o cuatro meses de per ahí de la cuadrilla diu que han fet una ouija invocar el espíritu de Juanito. Y Juanito tiene que estar removiéndose en su tumba de Málaga o no, en estiga soterrate el ame. Porque el che, por amor de Dios. No. ¿Y usted va y le sugiere a Folgado que haga lo mismo? Primero, no tenemos espíritu de remontada ninguna, porque para frustración de la afición no estemos en la Copa. Pero... Y me da una envidia del Sevilla. que estique talle claus. I del Villarreal per l'altra banda del quadro. Veig el Sevilla, clavar gols. Yo, el Villarreal jo també, perquè ja tiene su propi aeropuerto. Hasta ya tiene hasta aeropuerto, nano. ¿Qué? Han estado cobrando publicidad tres o cuatro años sin aeropuerto. ¿Quién lo inaugura? El Villarreal. Una casualidad. Paco Fernando Roig. Se me va, cuando el gol de los Roig, se me va uno. El tronador entra rápido. Está Fernando Més content que content. ¿Le damos paso al sedicioso? Dele, dele. ¿Sedicioso? Señor Folgado. ¿Qué tal? Salvador. ¿Cómo aneu? ¿On estás, Salva? No, es que ya te digo que así acaba de pasar la máquina que talla la brosa en el campo de entrenamiento y mira, la matriz acaba de pasar por la otra cosa. Por segundos pensaba que estabas en el más allá. Sí. Bueno, altos hornos de segundo. O no sé, ¿on t'has clavat? Vaya programa, yo en Saforá, güey. Mira, ya se va la máquina. Ya se va la máquina, no, vale, guay. Ya se va, ya se va. Pero te hay que tornar o ya, ya no, ya no, creo que van a aparcarla ya, sinceramente. Van a aparcarla ya. Y es Alba, muy bien. Che, ahí te vis fin, nano. De veres, que a eso de las es que. Bueno, yo no, voy, no, no es la nuestra filosofía clavarnos en a tres companys, cada uno que pase lo que huiga y nosotros en casa. Bueno, si posemos una portada y posemos unos chorizos, pues posemos chorizos. Y si posemos. ¿Está comparando los chorizos? No estoy comparando. Es ¿con la ouija? No. Ese insulto se está produciendo. No, collons, que estoy diciendo que nosotros en cada vez, lo que morrota, y a la nuestra manera, y a tres que pasen lo que huiguen. Pero es que te collo la cosa, invocar al espíritu de Juanito. Bueno, vosotros en tocas invocaríem espíritu de qui. ¿De qui? Pues un espíritu... Bueno, estar fallecido, de Puchades. De Puchades, Puchades, invocaríem a Puchades. Sale la idea, está ahí el mini. Pero bueno, si invocamos un poco al espíritu del fútbol, de verdad. Vale. Venga, vamos a dejarnos de tontería, ¿no? Usted vale, me ha dicho que vamos mal de tiempo. Y vamos. A ver, no, está bien, está bien. Entonces, ¿estoy con Jan a entrenar hoy, Salva? Sí, sí, sí. Acaba ya la sesión preparatoria del matí. El futbolista de la mayoría ya han abandonado las instalaciones de Paterna. Per ser aproximadamente unos 10 minutos. Han arribat así Amadeo Salvo y Quim Co. Futbolista de la mayoría ya no estaban. Entenc que si ven alguna cosa seria, importante, pues supongo que será para reunir a Nuno. Y probablemente a Rufete, aquí yo este matí no he visto así, entenc que estará, pero no lo he visto. Pero bueno, como dada anecdótica y que acaba de producirse, pues en arriba salvo Quinto a las instalaciones de la ciudad deportiva de Paterna. En cuanto a la sesión preparatoria, pues prácticamente física, la que hoy conduía Nuno, amb la absencia destacada de Otamendi, amb problemes amb el turmell, problemes que no li varen deixar acabar l'altre dia el partit a Cornellà el Prat, i és el mateix Turmell que recordareu, pues va lesionar-se en aquell partit previ a jugar el primer partit de Copa davant el Rayo Vallecano. Recordareu que en tres dies se va recuperar, pues bueno, d'eixe Turmell no acaba encara de recuperar-se, o també dic probablement perquè el varen forçar innecessàriament per a jugar aquell partit d'anada de la Copa davant el Rayo. Enzo tampoc ha estat a conseqüència d'una meningitis. Y sí que ha estado Paco Alcácer, ¿no? Sobre todo el significativo de la sesión preparatoria, tiene que esperar la presencia en rueda de prensa del portero Diego Alves. Pero Alcácer, Salva, ¿está bien, está mal o está cabreado? Hombre, yo a mí me queda un misterio ahí. Bueno, Alcácer tenía molestias en el cuádriceps, por lo que la información que yo tengo, tenía molestias en el cuádriceps desde abans del partit de Cornellà al Prat, és a dir, que quan Nuno l'alinea per ajudar davant l'Espanyol, bueno, pues té la lògica i habitual molèstia muscular en molts futbolistes, que bueno, d'alguna forma el futbolista té molèsties, però que no li impedeixen jugar. Per això el posa com a titular, tenint en compte que Negredo també pues era un futbolista que també acumulava diferents molèsties físiques producte dels últims enfrontaments. A partir d'ahí, per què el retira tan pronte? Si apenas havia desgastat i quantíssim molèsties no li havien impedit jugar des de l'onze titular? Pues no ho sé, la veritat és que no ho sé. Ni per què trau a Negredo quan ja no el trau de titulars perquè tenia molèsties i considerava que el Cáceres estava millor? Pues entenc que si al final no respon el canvi a la lesió o a les molèsties, sinó una decisió tàctica que ja explicarem, no? Que bueno, ell entenia que per ajudar el que el València anava a ajudar era millor Negredo, per la seva alçada, per la seva envergadura. Bueno, algo de Enzo Pérez també, no? Avui no entrenat el xicón perquè té algú en la gola, no? Sí, faringitis. Bueno. Y se intuye algo de cara ya, ojo que estamos a jueves, el partido es pasado mañana a las 6 de la tarde en el viejo Coliseo tuneado con nombre de acequia. Se intuye, por ejemplo, ¿quién puede jugar por las bandas? Que a mí me da... ¿Quién puede jugar, Per? Por las bandas. Pensemos que no está Fegulí, Piatti lesionado, ha habido cierto embolic. No sé, así yo creo cara, ¿eh? Después igual, bueno, pues preguntes o mires alguna imagen de algún compañero que ha grabado alguna cosa y puedes extraer alguna conclusión. ¿Crees que no? ¿Crees que lo de Wii simplemente era un circuito físico y que no se ha producido ninguna probatura? Yo entenc que sí, también dice B, que cree que jugará, porque lo de Wii entenc que le chapa y pintura, no hay sit, pero bueno, porque estaba para tratar de recuperar esas molestias en el turmei. Yo entenc que mantendrá las tres centrales, que Gaya estará per banda esquerra y que per la dreta estarà Barragán. Yo creo que el sistema serà el dels tres centrals, però bueno, jo te dic que no... Ara mateix no te pudis ser provat algo, crec que no, i que ha sigut un circuit físic. Fa l'efecte, deixant-los entrenar, i si has pogut espigolar alguna cosa, Salva, que hi hagi un baixó físic en l'equip, ningú entén com fan aquest partidàs quasi perfecte davant el Real Madrid, i després se passegen en indolència i arrenquem un empat en Vigo, i el home, no diré ridícul, però sí la decepció, la gran frustració que ha sigut quedar a peats d'una copa que avui dia ve gent com el Sevilla eliminat al Granada i la il·lusió que n'hi ha en Sevilla o en Villarreal, veus com per exemple unes declaracions que venen avui en Superdeporte, que diu hemos perdido una ilusión pero no el objetivo, es que en un enano es un cabut, efectivamente, y la copa no era un objetivo, era, bueno, una ilusión, no me perdona, una ilusión de la afición. La ha llamado un enano. Ah, pues vale, me he engañado, de veres. No, está expedientado. No se le dio un enano. A ver, ¿y alguna explicación, física de alguna, per qué cambian tanto estos chicos? Y tornem a esta cosa dual, esta cosa bipolar de la que venim ya fa temporades parlante en el Valencia. A ver, te conté dos cosas. Te respondo a la pregunta de seguida, pero con que has trete y se declaraciones de Nuno respecto al objetivo. Uy, aparte de que arrancara la sesión preparatoria, ya ha habido una charrada que es habitual en la primera sesión preparatoria post cualsevol partido del Valencia. Bueno, pues en este caso era la primera vuelta que futbolistas entrenaban después de lo de Cornellà al Prat. Habitualmente siempre vas de entrenar y hay una conversa de Nuno mels futbolistas. Han parlat futbolistas, a vueltas ufán, Uy, ha parlat Parejo, ha parlat también Negredo, pero el missatge de Nuno es el mateix de qualsevol charrada después de una derrota. Hem d'alçar el cap, anem a centrarnos en el compromiso del cap de semana, el duel es el de la Almería, y ha repetit precisamente que anem a cobrir el objetivo de la temporada, que es el de clasificarse para la Lliga de Campions. Ja sense Copa, pues anem a centrar-nos en el primer objectiu de la temporada, que era el de classificar-se per a la Lliga de Campions. És a dir, que hi ha hagut algo així com, bueno, una conjura per a tractar de ser quarts i de no cagar-la en Lliga després de fer-ho en la Copa. Yo más que conjura, repetir otra vez el objetivo, yo creo que es muy pobre que el Valencia solo se plantee como objetivo quedar entre los cuatro o tres primeros. No, es un nuevo proyecto, Vicente, también es verdad. Tenemos un nuevo entrenador. Pero que nos lo, nuevos, que nos lo diga el señor Rovira, porque yo me hago ilusiones. Ya, sueño con la copa. Esa es la putada. Me viene a la memoria la final de Sevilla, que yo estuve ahí tomando boqueroncitos y me lo pasé estupendamente. Entonces, si me dicen, vamos a tirar la copa, pues yo ya lo sé. Me fota a mí particularmente recuperar sensaciones a tres temporadas del tema del rollo, que me hagan parlado de eso, del tema del equipo bipolar, que hoy también veo un análisis que fa estupendamente Pascu Calabuch en Superdeporte, ¿no? Sí, en Mestalla tira que te va, pero como visitant, pues no estem donant la talla. En fi, ¿alguna explicación? O es lo de siempre. Sí, sí. No crec que siga físic, Chimo, jo crec que fa referència més a la mentalitat dels de futbolistes i a les indicacions del entrenador. No crec que sigui un problema físic. Si és un problema físic, en gener i sense competició europea, pues s'apaga i vamonos, perquè entonces fracassa el entrenador i la seva planificació de preparació física. Crec que no és qüestió física, crec que és qüestió de que així, independentment de l'experiència de dos o tres futbolistes, hi ha molts que, bueno, que al igual que l'entrenador, Ximo, no tenen l'experiència suficient encara. I el València moltes voltes acusa la immaduresa de determinats futbolistes que tenen molta qualitat però que són molt joves. I el València d'esta temporada pues és molt jove, independentment de que l'altre dia pues futbolistes diríem baragats o curtits pues tampoc van aparèixer en Cornellà al Prat. Però no crec que sigui qüestió de preparació física, crec que és més producte de mentalitat i de que futbolistes, en el futbolista s'ha calat el discurs de que l'objectiu era la Lliga i no era la Copa, i que en el moment perxa a Mustafi pues te limites única i exclusivament a defensar, perquè penses que, bueno, que amb el teu escut, amb Otamendi, Bezo i després amb l'entrada d'Orban pues eres imbatible, perquè t'han fet poquets gols aquesta temporada a mi aquest tipus de sistema, sí. I a mi aquesta bateria de centrals, no? Sí, jo sembla, el que veus és que si una vez fuera de la Copa, però és que si no canvies la mentalitat no estaràs en la Champions com no estàs en aquest moment. No, evidentment, perquè la mentalitat és la mateixa, si jugues Copa o si jugues Lliga, si, vull dir, aquesta immaduresa és la mateixa, per tant, el que ha de redreçar o el que ha de combatre en uno precisament pues és aquesta immaduresa i aquesta falta d'experiència que tenen molts futbolistes, que són joves, que tenen molta qualitat, però que en determinats moments pues també han d'acusar aquesta immaduresa. L'altre dia ho comentàvem, quan comparàvem el València amb un filial, pues és el que a voltes els socorre. I no oblidem que el València d'esta temporada va sobrat de punts, però jo crec que va molt curtet de futbol, i és la gran realitat del València d'esta temporada, quan perdia, però també quan guanyava, moltes voltes guanyava per pegada, per qualitat, per plantilla, però analitzaves el futbol i veies que altres equips pues, t'havien superat en futbol, però no t'havien superat en el marcador. Recordeu el que va córrer a Noeta, recordeu el que va córrer jugant contra el Villarreal en el Madrigal. Hi ha molts exemples d'equips contraris que juguen millor que tu, però és que tu pues, finalment per pegada pel que siga guanyes eliminatòria de Copa davant el Rayo i en els suplents, partida ara de Copa davant l'Espanyol. Jo crec que esta temporada tenim molts exemples, Sí, Salva, has dicho, bueno, estamos hablando que fuera de casa hay muchos jugadores que acusan pues la juventud, la inexperiencia, el jugar fuera, no jugar en tu terreno, sentirse un poco huérfano sobre el campo, pero yo creo que eso también le pasa a Nuno, porque al fin y al cabo... Yo he dicho futbolistas y entrenador, wow. Sí, no, por eso, pero es que si Nuno es el que tiene que apretar a los jugadores, ¿quién aprieta a Nuno? La visita hoy de Salvo y de Quincó, al margen de hablar de entradas y salidas, ¿puede tener que ver algo con eso? Pues jo crec que li donem molta importància a Bau. A les visites? Molta importància periodística a les visites post catàstrofe i després igual així venen a qualsevol bobada. Que no dic que siga el cas avui, ojo, que estan tractant algun assumpte important. Però jo crec que moltes voltes, no sé, li donem massa canxa a la presència d'un directiu o d'un dirigent en paterna una volta a l'equip. Pues, cau. Moltes voltes venen simplement per a transmetre pues, això, tranquil·litat, o per a marcar territori, o per a que mitjà de comunicació diguen, bueno, pues el president s'ha acostat a la paterna per analitzar la crisi després de la derrota. Ens convé també, i és intel·ligent en un dirigent, pues acudir a paterna després de la derrota, independentment de lo que després facin, ojo, que poden estar analitzant perfectament el que va ocórrer a Cornellà al Prat, que no tampoc ha abandonat paterna. En fi, xicons. Bueno, simplemente, y Rufete... Se está empezando a mover el tema, que si no hay buena relación, que si... No sé. Usted que es un... ¿No hay buena relación en...? Entre Rufete y Nuno. Bueno, pero es que... una pregunta, ojo, no lo desconozco, Yo creo que ya un tracte profesional, pero no ya... No ya amistad, y ya ser temor en Rufete, en que en estiu y en el mes de juny, pues... hi ha fet més canvis en el club i a d'ell el puguen relegar o se'l puguen emportar per davant. Claro, és una realitat, és el que se pensa si a matar-lo. Claro, però és que ahí ya partimos de una base mala, perquè el director deportivo és el que tiene que centrar al entrenador para que a su vez el entrenador centre a los jugadores, y el director deportivo está temeroso de Dios, como todo el mundo cuando ve que le perdió el puesto de trabajo, me parece correcto, pues partimos de una base complicada. Bueno, y la renovación de Nuno, que le da realmente mucha fuerza ahora mismo al equipo, toda. Genera una relación de desigualdad de fuerzas, ¿no? Entre un Rufete que efectivamente se ve con la posibilidad de marcharse a partir del verano, o que por lo menos está en duda, mientras que el entrenador está muy fuerte. Aunque yo la sensación que tengo es el primer crack, es el primer, no diré divorce, pero sí la primera baralla seria que la afició, el primer desencontre seriós de la afició i Nuno, que tindrà que o repensar o replantejar-se el seu sistema, que jo no sé quin sistema és, perquè jo he vist el València jugar de tres o quatre maneres diferents, i no sé si els jugadors acaben d'interpretar-lo. Vaig veure l'altre dia molt perdut a Javi Parejo, molt perdut a Enzo. No acaba de veure que la circulació de valors siga la bona. Comentàvem l'altre dia l'expulsió de Mustafi B, perquè és que no hi ha manera de traure el valor mitjanament en condicions d'ajudar a centrals a desahogar, no? Bueno, pues anem a veure. Sóc que estar molt d'acord en Julián Montoro, en sus las peroratas, su ITV de Superdeporte, però hoy emulando el titular mítico de Charlie Hebdo, de tu te perdoné, todo está perdonado. Ell diu també que hoy está todo perdonado. Pues lo habrá perdonado Julián Montoro, pero con cariño. Como aficionado... Nosotros hemos empezado... Moi no perdoné. Hemos empezado diciendo, vamos a pensar en la Champions y nos hemos venido... No nos hemos venido arriba, nos hemos venido abajo. No, porque no, que contra la Almería lo resolvemos. Bueno, yo espero que Nuno, cuando coja el micrófono, transmita mensajes distintos. Pues... Porque es que es un rollo. Tengo ganas... Es que no hay forma de sacar un titular a ese señor. ¿Quién vos has dicho que andaba en rueda de prensa, Salva? Alves. Bueno, pues a veure si Alves mos apuja una miqueta la moral. Ho escoltarem en Esports 97 nit. Un abraç fort, bonico. Vinga. Cuida't. Gràcies, Traidorzuelo. ¿Qué le has dicho? Traidorzuelo. Se ha negado un rotundo a hacer la ouija. Perra, por Dios. El València tanca la primera volta en la 97.7 ràdio. El dissabte conclou la primera volta del campionat i l'equip de Nuno voldrà continuar la seua carrera cap a la Champions. A Mestalla, des de les 5 en esta sintonia, València-Almeria. Viu el futbol en valencià en companyia de Manolo Montal, Salva Folgado i els comentaris d'Òscar Rubén Valdés. València-Almeria. Esports 97, el partit. El teu equip, la teua ràdio. Col·laboren Productos del Arte, Gasolinera Taxco, Ferto i Fotopro. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14 en Alboraya. Teléfono 962-05-0058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, una manta eléctrica para protegerse del frío este invierno. Con agradable tejido Soft Flens, suave y transpirable, con sistema de seguridad de apagado en 3 horas, lavable y reversible. Ideal para el dormitorio o para ver la tele sentado en el sofá. Por solo 29,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. El domingo 18 de enero, la cartilla. Mis brazos, quiero esta noche estar contigo soy la muerte que baila contigo hasta el amanecer y tú alumbraste mi camino. Soy razones por las que la tema ahí, sí señor, que ya es la una y mitja. Encara no, tocaetes, tocaetes, sí señor. Sona música ben energética, eh? En fi, ben reconeixible. Estos tíos agarren melodies, igual les agarren de la frontera que d'on la pillen. D'on la pillen. Això sí, s'enxufen a la guitarra, la fan aullar, eh? La guitarra. Li peguen bé el ritme, pam, pam, pam, ritmes contundents. Això sí, el menú d'esta quadrilla, sírvase caliente, però crudo, saps com és? Vull dir, sí senyor, ladies and gentlemen, 10 anys després, després de fer corridos i muchos corridos de amor, tornen la pulqueria! A veure, 10 anys de carretera, no fa 10 anys que se ho han deixat. Què farà... Bueno, així estan Pancho i Miguel Ángel per a contar-nos seu part de la pulqueria. Què passa, buenos chicos? Días, buenos días, buenos días, aquí a tope. Bueno, los pulqueros que faltan, ellos sabrán, ¿no? Sí, ellos sabrán dónde están. Vale, la idea era hacer un poquito, un chimpum, están reposando bien para la gira. Por supuesto, están en el gimnasio dándolo todo, comprándose gallumbos nuevos, esas cosas. No hace falta, una actuación vuestra ya... Exacto, exacto. Por eso, hay que prepararse. Un poquito de la pulquería equivale a quemar, creo que 3.500 calorías, según la tabla pulquera. Bueno, pues saludos al resto de la pulquería que no están por aquí. Y oye, qué bueno que volvisteis, porque os habíais ido o habíais hecho un poco paréntesis. ¿Cómo dicho, era esto? Es que vas directamente vas a hacer sangre. La pregunta chunga. No, por lo de los santeros y no sé, no tenía claro el tema. Quería que habéis aparcado el proyecto, ¿cómo era el tema? Buena definición, sí, habíamos aparcado el proyecto muchos años ahí de carga, muchos años de carretera, rock and roll. Entonces, bueno, había que hacer un disco nuevo y dijimos, vamos a aparcar el proyectillo un poco y hasta que salgan canciones. O sea, las musas son algo muy, muy delicado, ¿sabes? Entonces, ya te digo, a veces es mejor dejar respirar un proyecto. Ya te digo, no nos fuimos, ni estamos volviendo. Es, no sé. La pulquería es un grupo de amigos que se reúnen y quedan a pasarlo bien. En este caso, en su día no hicimos gira despedida. Y pues hemos notado a través de nuestras redes cómo la gente acusó mucho aquello. Fue una despedida de cuajo. Y decidimos, bueno, pues con motivo del 10º aniversario de nuestra salida del primer disco. Como si la novia te deja por WhatsApp, vamos así. Hacer eso. Y luego cuajo suena muy a la pulquería, pues sí, ¿eh? Es que o sea, suena eso. Muy padre. Sí, es muy... Como todo lo que solemos hacer. Sí, somos así, imprevisibles. De cuajo suena muy la pulquería. O sea, de repente un buen día, exactamente. Sí. De repente ahí se quedó aparcada. En el material que nos han mandado de promoción y eso, para informar de la cosa, dice, tras una jornada de reflexión que ha durado 2 años, eso sí, habéis estado 2 años un poco cada uno vagando por sus caminos distintos, ¿no? Claro, es que quizá esos 2 años son los que hacen falta, ¿no? Para descansar, ¿sabes? Para guiarte la cabeza y luego decir, bueno, va, vamos a... Pero bueno, en realidad esto, aparte de... porque queríamos conmemorar un poco el 10º aniversario del Corridos. Esto, como dice Miguel Ángel, es un poco porque los fans, los pulqueros de las ciudades que tienes ahí, ¿no? Zaragoza, Murcia, Madrid, Valencia, Vitoria un poco engloba el País Vasco en general. Euskal Herria, para los amigos. Lo habían acusado y nosotros también notábamos que era incluso, pues no sé, doloroso, es decir, demasiado, pero sabía hasta mal. Entonces, bueno... Por suerte se siguen sumando a nuestro Facebook gente y vemos que la cosa no sabe. Hay bandas que dejan de existir y van a menos y nosotros hemos notado que hay un sentimiento ahí de necesidad, de retorno por gente que elige nuestro estilo, que a lo mejor no es muy común y bueno, siguen ahí. Nos dejasteis. Sí. Y no queríais. Y nosotros queríamos ser dejados. Sí, fue de bueno. Cuajo. Bueno, vamos a repasar las fechas, pero si vos pilla por ahí. Murcia, que queda pobret, queda propet. Sí, Murcia es queda propet. El 20 de febrer, ¿vale? En Garaje Beat Club. Si esteu per Madrid el dia següent, el dia 21 de febrer, també en la Penélope. València, deixamos la senyalem. 6 de marzo en la sala Noise. Vitoria ya nos pilla un poco más a contramano, ya lo entendréis, sí, sí, sí. Esto ya viene el 13 de marzo y el 14 en Zaragoza. Pero bueno, recordem que con el Día de los Muertos, con plata o plomo, en els temes reconocibles de la pulquería estarán en Valencia. Apunteu-ho, 6 de març, en la Sala Nois de València, estos van a posarnos mala cara. Dices que te va, que todo a ti te salió mal. Qué tristeza que llevas, qué penita que das. No sé cuántas veces te he intentado comprender. Que las cosas malas pronto hay que olvidarlas. Mala cara o mala cruz, no es lo mismo oscuras que con luz. Yo no puedo curarte, ¿qué vas a hacer? Eso lo decides tú. Nada es blanco y negro a tu alrededor. De día no hay luna llena. Son tus ojos que no ven el color. El viento no se lo lleva. Bueno, entonces el 6 de marzo en la Sala Noise de Valencia nos reencontramos con la pulquería. 10 aniversario, 10 corridos de amor. Bueno, cada cual con los corridos se haga su marcha, pero nos reencontramos con la pulquería en esta gira conmemorativa. La misma pulquería de siempre, la misma energía, el mismo desbarre encima del escenario. Pero os planteáis grandes éxitos, sorpresas, movidas. Sí, sí, por supuesto, ya te digo, es una gira. Estelares. Esto no es una despedida, no es una llegada, no es nada en concreto, pero es una gira especial. Hemos preparado un show. De hecho, cae el Corridos de Amor entero. El primer disco. Ahí entero, lógico. Que hay temas que ya habíamos apartado para cuando fuimos sumando más discos, pues bueno, teníamos abandonados y hemos recuperado. Sí, sí. Y tocándolos en el local nos damos cuenta de que, bueno, pues que tienen todo el honor de ser. Es que fue muy fuerte, es que Corridos de Amor fue un pelotazo muy fuerte y hay que recuperar esos temas. Se merece un homenaje. Entonces va el Corridos de Amor entero y luego aparte, nada, más canciones y ya te digo, y una lavadita de cara del show. También hemos recuperado a uno de los cofundadores de la banda, el batería, que se lo dejó a partir del segundo disco, se lo dejó. Y bueno, pues como es una reunión de amigos, tenía que estar y lo haremos con él. ¿Y cómo es eso? El reencontrarse con alguien que sí se apeó de. No, este se apeó del autobús. Ha seguido cerca nuestro porque seguimos quedando y tal. Entonces, en ese sentido. Sí, en realidad él se apeó por razones profesionales. Voy a traer la historia, pero bueno, te digo, no es algo que. Es lo malo de hacer dos cosas demasiado bien. Porque batirse a duelo y decidió. Pero bueno, y ahora ha vuelto a la batería. Es una persona importante. Mejor. Es una persona importante para el Corridos de Amor. Uh-huh. Porque él compone y tal también. Y es un esto al fin y al cabo tiene menos sentido sin él, ¿no? Entonces, pues oye, a pesar de que es un poco pi para algunas cosas, ¿sabes? Es un miembro fundador y es un crack, es una risa, ¿no? Pues, el concepto queda más redondo si él es el batería, ¿no? Uh-huh. Esto de miembro fundador da caché. Mucho empaque, da mucho empaque. Y que lo hayáis recuperado ha sido idea, ha sido una propuesta de él. No está. Al plantearos esta gira conmemorativa, tienes que estar porque vamos a darle fuerte al Corridos de Amor. Hacerla contra él. sí, tiene que estar y tiene que pasar por el camerino los colegas también y la gente que ha estado siempre ahí. Sí, pero bueno, como tú dices, la pulquería de siempre. Energía, locura. Luego tendremos, nos van a acompañar en la gira Rubik, una banda valenciana, que, bueno, bebe otras fuentes más de estilo británico y tal, pero tiene un punto de desenfado, creo que en común, y hay mucha calidad también. Muy bien. Así que estarán esa noche y el resto de la gira. Para sacudir los escenarios, la parábola valenciana saxar, que a mí me agramó, para saxarnos, para que vos saxeu, germanor. Estaba viendo en vuestro Twitter, es difícil, ¿no? La pulquería, pues esta, pues son la pulquería, pero dice que hacen un batido de estilos, mariachi, tropipunk, hard latino, no sé qué otra cosa, metéis allí también, balcánico, todo. Basilón. Claro, encontrar esa. Sí, bueno, esa era una etiqueta que nos autopusimos. Esa mezcolanza. Cuando molábamos. Nos pusimos la etiqueta para marear a periodistas como usted. Vale. Así que no le hagan mucho caso. Es un batiburrillo de estilos, hay de todo, hay ska, reggae, punky, pero más o menos, así, el denominador común es mucha energía, mucha rock, fiesta. Esa, es verdad, el tronco es rock. O sea, nosotros hemos bebido de los clásicos, de los Ramones, de los Sex Pistols, de los Stones y bandas americanas también. Y bueno, pues de alguna manera ese es el grueso. Luego están los colorcitos, pues más latinos o más mexicanos, pero el grueso es el desenfado del rock que se ve en los bolos. Siempre que os leo entrevistas y os preguntan sobre qué escucháis, qué tal, y bueno, el sonido, no sé qué, claro, tenemos que preguntar alguna cosa para explicar esto cómo suena. Bueno, lo mejor es escuchar la música. Desde luego siempre decís eso, ¿no? Los clásicos, los 50, los 60, sí. Y se nota, sobre todo cuando empezáis a arrancar la guitarra, claro, al trompetista y a hacer el rollete y a ponerle la salsa y el guacamole, pues vale, mola. Pero cuando le entráis la base de la pizza es rock and roll, sí. Claro. La base de la pizza es rock and roll. Y las pintas... Ya tienes el titular ahí. Rock and roll. Del burrito. Eso. Es que no me sale nada. Como este, plata. Ruedan las horas en el bar, se empaña la vista como el cristal. Cada vez que intento volver la mirada hacia atrás, traficante y marido además, vine echando migas de pan para saber regresar. Entro en la casa y ahí estás, muerto a más balas de las que puedo contar. Tu sangre escribe en la pared una nota que invita a marchar. Si vuelvo a casa tentando a la suerte, será por poderte vengar. No estás dispuesta a dejar que además de su vida se lleve tu pan. La cita, 6 de marzo, en la sala Noise de Valencia. Vamos a reencontrarnos con esta novia que nos dejó, que se fue de cuajo. La Pulquería, siguen en la carretera. Exacto. Y sobre todo recordando mucho ese Corridos de Amor 10 aniversario, esa gira conmemorativa. Oye, entrando un poquito en el rollo de la filosofía del pulque, que no tengo practicada porque México es de mis asignaturas pendientes, confieso, ese licor de dioses maravilloso que es el pulque, y del que tomáis el nombre, como os habéis confesado en alguna ocasión. Yo me gustaría aconsejar a los oyentes que se den una vuelta, ya que no, si no podéis ir por DF y daros un padre viaje por México, acercaros por ticáis por allí La Hija de los Apaches. Ahí hay un tipo que vende ese pulque, esa bebida de dioses, y explica toda la filosofía, todo el rollo que hay alrededor del pulque, y es realmente impresionante. Y luego hay otro muy bueno que me ha gustado también, que se llama El Aserrín, que obviamente porque hay mucho aserrín por el suelo, dice, y dice que en los vasos hay una oración a San Juditas, dice, para que te encomiendes y para que no te pase nada. Siempre me ha molado esta... la puesta en escena de la pulquería, cómo conecta con... No sé, con cosas que... Es popular, ¿sabes? Intensas, nombre... con cosas populares. Y el ambiente de la pulquería podría ser el ambiente de cualquier bar de barrio de Valencia. Correcto. También, ¿no? Cualquier pulquería, cualquier bar de barrio, sí, exacto. Eran las tabernas, algo parecido a lo que se llama taberna. Entiendes, es una pulquería, pero allí, pues, claro, con la iconografía, ¿no? Pues los colorcitos, lo que dices tú, lo teníamos todo hecho, ¿no? Fue de cogerlo. Ya que hacíamos, ya que nuestras canciones un poco más trascendentes fueron estas Jar Mariachi, ¿no? Porque tenemos especial cariño. De hecho, por eso el nombre es La Pulquería, ¿no? El nombre del grupo. De hecho, cuando empezamos, si hablamos con algo mexicano, bueno, pues decían que era algo en peligro de extinción, las pulquerías y tal, pero sí, para nuestra sorpresa, cuando empezamos a ir a México, que llevamos 2 o 3 años aquí girando y tal, sí que al parecer la gente joven lo había recuperado como sitios donde estar y bueno, pues con mucho orgullo, las pulquerías popular, campesinos, tal. Y pues aún nos dimos cuenta de que el nombre estaba más acertado. Ahí, mejor puesto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál nos recomendáis? Y vamos allí por... La de la hija de los apaches, yo creo que hemos estado... La hija de los... Hemos estado, la hija de los apaches. Sí, sí, sí. Es, no me acuerdo cómo se llama mítica. El tipo, el dueño, que está como pintado allí, sí, como si fuera sí. Mr. Proper, sí, fui a un billete exacto, de dólar. Exacto, yo sí. Tengo una camiseta. Correcto. Sí, hemos estado. No sé si ¿recomendáis esta? Sí, porque además lo que dice Miguel es que han pasado de ser tabernas de abuelos, ¿no? De repente la gente joven la ha retomado, sí, de repente ahora cóctel de pulque con gin tonic con gotitas de, ¿no? Sí, lo que es importante es advertir de que el pulque está en constante fermentación desde por la mañana que lo hacen a la tarde-noche que va oliendo a culo de camello. Sí, la mañana siempre es mejor y más frutado. Más fresquito, ¿no? Es un... sí, no lo has probado, el pulque, no lo he probado jamás en la vida. No, tiene ese aspecto lechoso, sí, así, como de leche diluida, de horchata. Dilo. ¿No? De horchata, no se me ocurre otra cosa. Bueno, bien, pues no lo digas. ¿De qué otra cosa? Es así, viscoso. La verdad es que yo me llevé una pequeña desilusión, ¿sabes? Porque sabe a orto frutícola. La verdad, pero claro, pero bueno. Da igual, como tú dices, es, hay mucha... Es el espíritu y sobre todo me mola... Cuando vamos de resaca y fue ya el acabose ya, ¿sabes? Sí. Pero bueno, como tú dices, se saca de una planta, es algo muy de ellos, se fermenta en casa. Artesano, sí, hay buena esencia. Lo con caquita de cristiano. O sea, sí. Eso dicen, pero el tipo este de la hija de los apaches desmintió el asunto, correcto, de manera categórica. Dice, todo eso son padres mentiras que dijeron los cerveceros. Correcto, hay una rivalidad. Porque, eso es. El rollo de que las fábricas de cerveza, ¿no? Y sí, cerveza, tequila, sí. Y el tequila también. Esto, sí. Bueno, no habrá pulque, bueno, o sí, en la sala Nois, pero el 6 de marzo con la pulquería nos volvemos a encontrar. Que mire el móvil. Ah, que no es un... Bueno, mira, pongo la música y veo esto. A ver. Quiero tenerte entre mis brazos. Quiero esta noche estar contigo. Yo soy la muerte que baila contigo hasta el amanecer. Y tú alumbraste mi camino. No hay razones por las que la abandoné. Y bailaremos con los muertos hasta ver el sol nacer. Bueno, yeah, rematen Garbes y enviem un abraç a Carlos Bosch, el guitarrista de redactor en cap, King Cap, de Superdeporte, que en contestació al Twitter de la fotografia de la pulqueria, vos ha posat així una pregunta que diu, Chimo, pregunta a Pancho, per Déu és negra. Jejejeje. Ostres, sí, bueno, és fàcil, fue mi primera banda. Mi primera banda, yo soy del Puig y bueno, esto es pasional, esto es una vocación, como las monjas. Entonces yo ya desde pequeño me gustaba la música y a eso de los 14 años o así, convencí a mi madre para comprar una guitarra eléctrica y empecé una banda que se llama Dios es Negra, que tenía grandes éxitos como La Fea tenía polla, Bebe Lejía y bueno, sí, tuvo cierta repercusión en su momento. Su barrio más cercano. De hecho, lo más moro de todo esto es que yo no lo conocía, claro, pero yo tenía un cartel en mi local de ensayo, nosotros teníamos una banda llamada Absenta y teníamos un cartel compartido de viernes Dios es Negra, sábado Absenta. Sí, y lo dejamos sí. En el local porque nos encantaba ese nombre, Dios es Negra. Sí, sí, entonces además éramos muy pocos, en la escena valenciana éramos pocos, con lo cual, pues sí, tenías una banda... Pero era muy divertido. Había uno de la época, y no, te dejo hablar que estás ahí, y que me encantaba, que era birra gratis. Entonces era, hoy birra gratis en tal garito. Pancho Miguel Ángel, lo vamos a pasar muy bien. El 6 de marzo ya estará en Les Falles prácticamente, en Festes, ya estaremos en Valencia, en la sala Nois. Corridos de amor. Suerte, hermanos. Muchísimas gracias. Te esperamos. Adiós. ¿Qué os traerá nuestra muerte? Oh, La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. De lo que piensas, la nueva gira de Camela llega a Valencia el próximo 6 de febrero en la Sala República de Mislata. Venta anticipada de entradas en Ticketmaster, Marca Entradas y Ticketbit. Más de lo que piensas, 6 de febrero a las 23 horas en la Sala República en Mislata, el concierto de Camela. Y ahora el tiempo. Se esperan nevadas y vientos de más de 100 kilómetros por hora. Se recomienda no salir de casa salvo que sea absolutamente imprescindible o para acudir a las rebajas de Nuevo Centro. Se espera que permanezca... Vete poniendo cara de rebajas, porque ya están aquí las rebajas de Nuevo Centro. Más de 250 tiendas donde encontrarás los precios más interesantes de esta temporada. Rebajas en Nuevo Centro. Pache, quant de temps sense sonar esta sintonia, sense sonar la xirimita i la informació festera i fallela. Leonardo Marín, què passa, xicón? Com estàs? Pues com ja feia temps que no venia a esta secció, vaig a pegar-te un palo només a començar. Jo pensava que com duia un parell de mesos sense vindre, s'acumulava el temps que no havia fet falles, però veig que no, que continuem raspant-me minuts i llevant-me minuts de glòria que es dixous. La pulqueria, me ho he entrat en el Twitter de Carlos Bosch i se n'ha anat el temps. Però vinga, va, a lo que anem. A lo que anem. Ah, per cert, que he dit al començar el programa que la exaltació era el 24, i és l'altre dissabte, el 31. 30 i 31, això és l'exaltació en el Palau de la Música. Avui és dia 15 de gener, tot el dia, des de primera hora del matí fins que estem vaig a citar-te. A més, tu que te vas pronte, sí. 15. Muy bien. D'ací a dos mesos estaran acabant tots els artistes fallers de les 370 i pico falles que hi ha en València, ultimant els detalls per a que estiga a mitat de nit, a mitjanit, tot perfecte. Dic, per què no cridem a Manolo García, que és l'artista que està fent o acabant la falla municipal, i la falla que va a veure pues, no solament tots els valencians, sinó també tota la gent que vinga de fora a gaudir de les falles. No sé què te pareix bé. Me pareix de meravella, me pareix una idea excel·lent, i visitar el taller d'un artista faller a dos mesos per a falles, eh? Efectivament, que queden apenes dos mesos. Un parell de mesets per a falles. Què tal, Manolo? Hola, buenas tardes. Muy buenas tengas. ¿Qué pasa? ¿De faena hasta las orejas o qué? Hombre, la verdad es que ya nos queda poco tiempo y ahora hay que apretar un poco más. Yo no sé. Hace una semana parece que queda mucho tiempo, pero en cuanto pase el enero se echa el tiempo encima. Yo no sé, Manolo, buenas tardes. Me imagino que en estos momentos tu taller será, bueno, pues un algarabío de cosas, de gente por allí trabajando. Yo no sé si puedes girarte y darte un vistazo a lo que tienes alrededor, y si nos podrías contar, pues no sé, cuánta gente hay, qué están haciendo. Si hay alguien pintando algo, si hay alguien doblando esas famosas que has hecho varetas en esos monumentos espectaculares que plantas en la plaza del ayuntamiento. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que ves a tu alrededor en estos momentos? ¿Cómo es un taller de ebullición? Pues, hombre, la verdad, ahí somos los 7-8, ¿sí? En mi taller, más luego el otro sitio que están haciendo las figuras, uh-huh, que son más gente aún. Y nada, pues la cabeza ya la tengo desde agosto, ya está acabada la cabeza del león. Ahora tenemos montado en el taller el león y estamos pues modelándolo, y ahora pues vamos a ponernos a operarlo. Yo no sé si a medida que se va acercando la fecha, vais aumentando vuestras horas, las horas que le dedicáis diariamente a la falla. Sí, bueno, la verdad es que también yo he trabajado bastante durante el mes de verano, los meses de verano, entonces lo tengo bastante adelantado. Y a pesar de que ya tienes una dilatada experiencia en todo esto, los nervios que conllevan la responsabilidad de plantar la falla más vista de todas, de cada año, ¿siguen siendo los nervios los mismos o uno ya va templando esos nervios? Hombre, ya son tantos años que ya no me acuerdo de lo que son los nervios de la falla. Los nervios de llegar así porque tienen las ganas, sí, pero otros nervios de... No, no tengo nervios. Porque ¿cuándo tienes pensado llevar las primeras piezas allí a la plaza? Pues, hombre, yo tengo que hablar otro día con mi jefe y cuando me deje entrar, yo me gustaría entrar el día 7 y día 8 más o menos. ¿El día 7 o el día 8 de marzo ya te gustaría estar llevando allí? Sí, llevando ya los caballetes y cosas, sí, llevando cosas porque esta planta para mí creo que es la más grande que he hecho hasta ahora. Y me imagino que ese momento es un momento de estar con un ojo en los trabajos que estáis realizando en el taller, con otro ojo con lo que se está haciendo en la plaza y con las piedras que se está llevando, y con otro, por supuesto, en la meteorología, ¿no? Porque depende también de la meteorología. ¿Vais antes o esperáis un poco? Exacto, hombre, sí, vamos a ver si sabemos que va a llover al próximo día, pues nos esperamos un poquito, sí. Porque siempre hablamos los medios de comunicación cuando llega este momento de sacar los monumentos a la calle, hablamos muchas veces o casi siempre nos centramos en la lluvia, pero yo no sé si la lluvia es para vosotros el peor enemigo que os podéis encontrar a la hora de plantar o quizás sea el viento. Las dos cosas, pero la lluvia pues te estropea más porque se estropea la pintura y moja el gotelé y todo eso es jodido, pero el viento es más peligroso. Bueno, Manolo, yo tengo más miedo al viento. Sí, es verdad, y sobre todo, como decías, que va a ser una planta muy grande, un monumento más grande todavía que el Moisés majestuoso del año pasado, que yo creo que gustó a todo el mundo, sobre todo, en fin, la gente que viene de fuera, que alucina, y esa técnica tradicional de la vareta. ¿Cómo ha sido este león de las Cortes, lleno de fuerza y lleno también de mensajes de concordia y de paz, que nos van a venir muy bien también para estos días, Manolo? El insistir en la técnica de vareta, yo creo que con una figura todavía más difícil que la del año pasado, ¿no? Hombre, más difícil, sí, es más difícil porque es bastante, muchísimo más grande que el Moisés, eso por supuesto, pero es más grande con los medios que tenemos, de talleres, estos talleres que tenemos, la verdad es que para hacer esas piezas hay que estudiarlo muy bien. Los planos hay que prepararlo muy bien por las medidas que tenemos. Uh-huh. Y luego, yo creo que este año el León va a ser bastante... Yo creo que va a ser mejor que el Moisés. Ya es difícil, pero yo sí que lo veo. Pero no sé si todo el mundo lo verá igual. Bueno, el año... Me supero con el Moisés, creo. Me parece que sí. Recordamos a nuestros oyentes que el año pasado, además, como sorpresa, el Ayuntamiento de Valencia, con colaboración con vosotros, pues hizo una iluminación interior del Moisés, incluso una crema ficticia con esos efectos de humo y tal, para que la gente que no iba a poder estar en el día de la crema pues hiciera la idea, un poco la idea de lo que iba a ser la crema, sobre todo enfocado al turismo. Yo no sé si ese experimento que realizasteis lo valoráis como positivo y tenéis pensado este año volver a hacerlo, porque a nivel particular tengo que decir que me pareció sorprendente y una idea súper acertada. Hombre, a mí me gustaría, la verdad, pero eso no depende de mí. Depende un poquitín del jefe, de Paco Lledó. Uh-huh. Pero vamos, que fue... A mí me gustó muchísimo que accediera y que pudiéramos hacer cosas diferentes. Ahora sí que te empillad. Antes cuando has dicho el jefe, digo, che, pero el jefe... Ya, bueno, Manolo no es el que mana en el seu taller. Ya, ahora ya te antes, ¿quién es el jefe? Paco Lledó, correcto. Pues de chunta. Entonces yo no sé este año si podremos hacer cositas. Yo espero que sí, que se puedan hacer cosas que sean para por lo menos llegar a lo del año pasado, espero. Bueno, pues seguiremos hablando, Manolo. Yo no sé si has ido añadiendo alguna escena más o si me comentabas antes cuando hablábamos esta mañana que dices, este año yo creo que me pasa y me va a costar mucha pasta plantar en la plaza del ayuntamiento. ¿Eso es así o qué? Bueno, me va a costar mucho la planta porque es la planta más grande que he hecho hasta ahora. Pero has querido añadir muchas cosas para en base al proyecto para quedar un año más bien. Eso es lo que me comentabas. Si ahora te da un poco de reparo decirlo, lo digo yo, que me lo has dicho antes en particular. Manolo, que seguiremos hablando seguro, y que tengas muchísima suerte, que lo acabéis todo como tiene que ser y que sobre todo tengamos buen tiempo y buena climatología. Tenemos buen tiempo, esperemos, vamos a rezar por eso. Muy bien, Manolo, un abrazo fuerte. Vale, gracias a ti. Grande, Manolo García. Toda la fuerza del mundo para ese La Fuerza, León de las Cortes, que presidirá la plaza del Ayuntamiento de Vareta un año más y superándose. Muy acertada la idea, yo creo que además muy propicia para las fechas en las que estamos viendo. Y efectivamente yo creo que, sin menospreciar a ningún compañero de Manolo García, porque todos los artistas falleros tienen muchísimo mérito, decir que creo que Manolo García ha vuelto a convertir el monumento o la falla de la plaza del Ayuntamiento en referencia. No en grandiosidad, no en presupuesto, pero sí en vistosidad y en particularidad, en singularidad, que es lo que se llevaba reclamando durante muchísimos años. Muy rápido, se nos está acabando el tiempo. Este fin de semana, Gala de la Cultura Mayor y Gala de la Cultura Infantil, con dos fantásticos espectáculos dirigidos por nuestro buen amigo Julián Caravantes. De lo bueno, lo mejor, sí señor. Bueno, y va a tener tiempo para hablar de la exaltación, de efectivamente, dels mantenedors i del procés. Queden dos mesos. Leonardo, ja estem en falles. Un abraç fort, Ximó. Te vaig a pegar una palissa al pàdel, ara només acaben, que vas a fer. Ja veurem. Tornem demà a partir de les 12:30. Sigueu bons. Au, adeu.